Desde la otra Tuxtla, saludamos al auditorio de Boomerang, informativo de ida y vuelta. A propósito de la violencia que se vive en el norte de nuestro país, tan difundida últimamente en los medios de comunicación, en el sur de México hace ya varios años que las comunidades originarias han sufrido de la militarización y despojo de sus comunidades a través de grupos castrenses que actúan con impunidad y extrema violencia en la región. A este respecto, diferentes organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, han manifestado su indignación y condena por las agresiones en contra de comunidades zapatistas y bases de apoyo en las últimas fechas. El 9 de febrero de 2010, las organizaciones civiles que integran la Red por la Paz en Chiapas manifestaron su profunda preocupación a los desalojos ocurridos el pasado 21 y 22 de enero de 2010 en comunidades indígenas de Montes Azules, y asimismo advirtieron estar al pendiente por el riesgo existente de que ocurran más operativos de desalojo tras ser anunciados por distintas fuentes. Los compañeros de la Red por la Paz, entre los cuales se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Asociación Civil, comentan que tras el desalojo forzado de las comunidades Laguna El Suspiro y Laguna San Pedro, ambas ubicadas en el municipio de Ocosingo, distintas garantías y derechos fundamentales fueron violentadas, atentando así contra la integridad de niños, mujeres y hombres que han ocupado la zona desde tiempos ancestrales. Los compañeros de Red por la Paz en Chiapas expresan su preocupación por la parcialidad de los medios de comunicación en el tratamiento de la información, fundamentalmente por la estigmatización y señalamientos que se hacen sin previa investigación y cobertura de las distintas fuentes no oficiales. Consideramos que el señalamiento público, que difunde únicamente la versión gubernamental de los hechos, pone en riesgo la integridad de las familias desplazadas, la de los defensores de derechos humanos que les acompañan y la de los habitantes de las comunidades amenazadas con ser desalojadas. Como organizaciones civiles, con trabajo documentado en la zona, Red por la Paz en Chiapas no acepta el discurso de conservación y protección a los recursos naturales que ha sido utilizado por distintos niveles de gobierno para obtener el control territorial, que se traduce en control social, político y económico de una de las zonas más ricas en biodiversidad de Chiapas. Por tanto, Red por la Paz en Chiapas hace un llamado al gobierno federal y estatal para que respeten los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que ampara el derecho al territorio de quienes habitan desde sus ancestros la zona de Montes Azules. Por su parte, los compañeros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad afirman que las acciones de intimidación efectuadas por el mal gobierno utilizando al grupo paramilitar OBDIC y de manera directa confirman lo señalado por los compañeros en sus anteriores denuncias acerca de la actividad de las bandas paramilitares con el permiso y tolerancia de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de despojarlos de esas tierras para fines de inversión de proyectos turísticos para beneficio de los grandes inversionistas en contra de las comunidades. En 1994 se comienza a aplicar aquí en Chiapas, en lo particular, ¿sí?, un plan militar que se llama Plan del Ejército en Chiapas desde 1994 y que está perfectamente bien articulado desde la doctrina militar, en donde a través de la aplicación del orden interno, ¿sí?, en donde está perfectamente bien tipificado cómo opera las Fuerzas Armadas en el orden interno, que es una función de carácter inconstitucional, porque los ejércitos a nivel mundial son para defensa nacional. Sin embargo, hay una política que está aplicada a través del Pentágono, de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que impulsa a los ejércitos latinoamericanos, en lo específico del continente americano, para que se transforman en fuerzas militares de ocupación, en policías políticas de los diferentes gobiernos y se conviertan en instituciones de la persecución, de la insurgencia y que criminaliza la protesta y los movimientos sociales. Bueno, como ustedes ven, estamos en un estado de impunidad, en un estado de impunidad que es perpetrado desde el poder. Reportó para el Boomerang, Radio Proletaria 107.5, la Radio Libre.